gracias, por favor. Si me das otra oportunidad, te mostraré que realmente te amo en verdad. Si me dieras tiempo para amar, te mostraré que realmente te amo en verdad. Y con mucho sentimiento, ¿eh? Los teclados mágicos, lo tenemos al amigo Martincito, ¿eh? Para todas estas chicas que están gritando aquí, gracias por el aguante. Cuando las cosas del todo no van bien, cuando me sienta vencido por creer, te necesito a mi lado. Mis caminos, te necesito.